ya no estás, que ya no quiero verte más aquí. Hoy que ya solté, que ya lloré, que rompí, que ya pateé. De madrugada el barrio, vos volvés como si nada. Las calles roto, ahogando tu recuerdo un poco en otro amor. Loco, perdido por las noches, loco, tratando de no ver tus fotos, pensando en vos. Y ahora que el tiempo ha pasado, volviste llorando y ya no. Si ella no fuera nada, criticó su defecto, ponía pretexto cuando la hablaba. Ahora la llama cada hora para saber con quién está, pero no le contesta. Porque de aquella nena buena no queda nada, ya dejó atrás su pena. Ahora es la mala de aquella nena buena. De hoy no mañana. ese es el momento que me digas lo que quieres, ese es mi deseo. Deja ya de pensar que la cabeza no te lleva a ningún lugar. Vivamos el presente, puedes hablarme. Atrévete, no seas tan cobarde. Olvídate de las formalidades, pero por favor, no te enamores de mí, no. Sigamos disfrutando de esto lindo que nos une sin sentir amor. Verás que la pasamos mejor. No perdamos más el tiempo. Si tú quieres conmigo, yo quiero contigo. Escapémonos. Paremos las agujas del reloj. Atrévete, te quiero contigo. Una noche a solas sin ningún testigo. Sin arrepentirnos, vivir el momento. Juntitos detengamos el tiempo. Y tú y yo, perdiendo el control. En la cama, en el carro o en el sillón. Deja el amor de lado, no quiero nada serio. Sin compromiso es como prefiero. Y si nos vamos de aquí a otro lugar donde podamos estar tú y yo. Creo que esto quería acá, solo una noche fugaz. No te enamores de mí, no. Sigamos disfrutando de esto lindo que nos une sin sentir amor. Verás que la pasamos mejor. No perdamos más el tiempo. Si tú quieres conmigo, yo quiero contigo. Escapémonos. Paremos las agujas del reloj. Muchas gracias por eso. Gracias por esa manifestación de cariño. Gracias por esa manifestación de afecto tan importante. Y hay otra manifestación, creo que es más importante aún, la que me están regalando ustedes esta noche. ¿Y cuál es? Un género. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Un género que los identifica, no solamente a nivel nacional. Y eso lo quiero remarcar y es muy importante lo que quiero compartir contigo esta noche. Este género, el chamamé, no es solamente un género de la provincia, no es solamente un género a nivel nacional, sino es de toda la región, lo digo con propiedad. Nosotros que somos de Uruguay, que vengo de Uruguay, a nosotros, nuestra formación musical, dentro de la misma, el chamamé siempre estuvo y seguramente siempre estará presente. ¿Y por qué te comento esto? Y rapidito, porque tenemos un momento especial para compartir con todos ustedes. ¿Por qué les comento esto? Porque lo que acaban de hacer y lo que están haciendo esta noche es de una generosidad que no se pueden imaginar el tamaño. O sea, le están abriendo la puerta, le están dando la posibilidad a personas y artistas de otros lugares a venir a disfrutar junto a todos ustedes de su riqueza cultural. Por eso, muchas gracias por tremenda manifestación de generosidad del pueblo correntino, de corazón, gracias. Preparamos un momento especial, muy especial, y espero que les guste. Lo único que le voy a pedir a todos los presentes, si alguno tiene la dicha de tener el número en el WhatsApp ahí de San Pedro, dígale que aguante un ratito más, aunque sea 5 minutos y nada más, como dice una canción que escuché por ahí. Thank you. de allá y te donde la noche por Yahú no tiene pena, porque se enciende un chamamé por cada estrella. Pueblero de allá y te, de allá y te, calles de tierra tacuaral y enredadera, los kunumí juegan la chanta en la vereda. Pueblero de allá y te, de allá y te, donde la infancia iba aprendiendo de tu gente su sencillez y el saludo igual de siempre. Pueblero de allá y te, de allá y te, donde la tarde se recuesta en las palmeras para morirse a cajata y naranjalera, descalza por el arena. De allá y te, donde el invierno tiene un frío de lapayos, cabo el verano se retuerce de espinillos, de caña y de zapucay. De allá y de, donde la infancia iba aprendiendo de tu gente su sencillez y el saludo igual de siempre. Pueblero de allá y te, de allá y te, donde la infancia iba aprendiendo de tu gente su sencillez y el saludo igual de siempre. Pueblero de allá y te, pueblero de allá y te, pueblero. Gracias, hombre. Fuerte el aplauso a toda la barra que toca y a la barra que gracias a ellos podemos tocar también, ¿no? Así es, muchas gracias. Vamos a estrenar una canción ahora, una canción que compuso Lucas. Compuso un chamamé. ¿Ustedes no sabían que Lucas compuso un chamamé? Bueno, ahora lo van a escuchar por primera vez. Él tampoco sabía eso. Esta canción es muy especial y quiero hacer una parte porque cuando la escribí pensé justamente en un flagelo que nos aqueja a nosotros, a los uruguayos, a los argentinos, al mundo. Este problema que tenemos todos y que tenemos que hablar cada vez más, porque cuanto más hablamos y cada vez más cada uno tiene que poner su granito de arena para erradicarlo. Estamos hablando de la violencia de género. De eso trata esta canción. Espero que les guste. Yeah. ¿cómo te va? Hace tiempo que no me hablabas. ¿Será que se te perdió el anillo por otra cama? Idiota, mis besos no lloran por tu boca. Te fuiste y me dejaste el alma rota. Ahora esa tía que me toca llora por mi boca. Idiota, mis besos no lloran por tu boca. Te fuiste y me dejaste. Nuestro amor duró 24 horas, como si fuera una historia de Instagram. Como una perra me dejaste sola, esperando que tú me vengas a buscar. Llevo a recorrer el mundo, baby, tú no dudarás ni un segundo.

poniéndote al revés. Desde que de repente tú y yo tuvimos una conexión sexual sorprendente. La noche se nos puso cien, señal que funcionamos bien. Sí, lo cierto es que yo me colgué desde ti para siempre. Me gustaría a mí saber de qué planeta eres, mujer. Quiero escuchar el coro, cante conmigo, dice. Lo nuestro fue polvo de estrellas, una conmoción entre una diosa y un mor. ¡Venga! Lo nuestro fue telepatía, solo tuya y mía, un lenguaje personal. Y desde entonces pienso en ti, tú me has dejado. ¡Venga! Y desde entonces pienso en ti, en ti polvo. Poniendo de revés con los pies, con los pies hacia el cielo. Y la cabeza se me va tras de ti, de tu anzuelo. Oh. Y voy mordiendo cada vez tu dulce cebo como un pez. Lo nuestro fue polvo de estrellas, una conmoción entre una diosa y un mortal. Lo nuestro fue telepatía, solo tuya y mía, un lenguaje personal. Y desde entonces pienso en ti, tú me has dejado huella. Y desde entonces pienso en ti, en ti polvo. Como fuego y quiero escuchar mi coro de nuevo. Sintonizamos nuestras mentes en la frecuencia del amor. Ah, ay. Y mucho. Bueno, antes que nada, buenas noches. Estamos muy complacidos de que hayamos llenado dos funciones en la Sala Zita Rosa. Estamos haciendo un poco historia porque este género jamás estuvo acá en la Sala Zita Rosa. Así que un aplauso para ustedes por estar hoy aquí. Orgullo de su papá y también de su mamá.

no sabe qué es lo que hago cuando salgo en mi nave. Y yo tampoco le doy mucho detalle, porque sospecha que me voy a quemar a la calle. Ella no sabe qué es lo que hago cuando salgo en mi nave. Y yo tampoco le doy mucho detalle, porque sospecha que me voy a quemar a la calle. Hey chiquita, sé que te gusta el rum rum, que es el motor de mi nave. Porque sabes que me revienta el bum bum cuando tú escuchas mi clave. Y la gente viene adentro, moscadera que te hace temblar el cuerpo. Diciendo que era tu cielo. Baby, yo te conozco también. Sé que fue pa' darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte, sé que te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero. Que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal. inocente, me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco cómo te bailarme. cuando me miras así, que me atrapa y me enloquece. Cuando usted y yo bailamos, cuando usted y yo nos entregamos al amor, cuando usted y yo nos enredamos, siento lento como el tiempo se congela entre ti y yo. ¡Viento sadito! La plena del barrio te desintegra la cadera. Bailando siempre quiero ver tu pelo al viento, gozando yo quiero tener tu movimiento, esa manera que tiene de dármelo todo, bailando siempre a tu modo, esa manera que tiene de hacerlo bonito, solo conmigo cuando usted y yo bailamos. Vacilando el mapo, el sinvergüenzón.

junto a la piel. Y siempre me quedé una gana de tocarte y subirte y a mí sacarte. Yo soy quise tu cuerpo admirando y nunca se me van a ir la gana que tengo de darte chica vez. Bailote a la pared, acercarte conmigo otra vez. Quiero saber si te mueves como bailas, si lo haces como de lo repetimos otra vez. Hola, no sé si te acuerdas de mí. Hace tiempo no te veo por ahí. Soy yo el que siempre le hablaba de ti a tu mejor amiga pa' que me tire la buena. Soy yo el que siempre le hablaba de ti a tu mejor amiga pa' que me tire la buena. Para ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Chao!

difícil es amor, pero yo por ti me juego el corazón. Superaré mi miedo a ser un fracasado, me beberé tu beso y apagaré el pasado. Qué difícil es amor, pero yo por ti me juego el corazón. Y ahora llega una mamacita como tú, con su magia y su actitud, cambiándome, seduciendo. Yo y tú, tú y yo. Por la noche y por el día, ay baby, lo que te haría. Quiero que seamos tú y yo. Yo y tú, tú y yo. Por la noche y por el día, ay baby, lo que te haría. Agustín Casanova, dímelo, Abraham. Ahora sí. La descarga. La niña mala que ya está crecidita. El otro día se paseaba por la esquina y tenía celular con unos llores cortos. Está jovencita pero ya todos la miran. Ella provoca, caminando se exhibe. Su adolescencia no se nota y solo vive en los tiempos de ahora. Lo mucho cabe en poco, tanto caro como para volverse loco. Shortcito, mami, shortcito. Ay, wiriri, guarara. Cortito, mami, cortito. Guarara, wiriri. Shortcito, mami, shortcito. Wiriri, guarara. Cortito, mami, cortito. Ay, guarara. Con la moda y la persona, tengan en cuenta que son 40 grados y ellas caminan con sus llores apretados. Sienten la juventud, siguen pa'lante. Va con su aire, casi nada le preocupa. Y la camarita, que ya no hay quien la aguante, va con su ritmo caminando y lo disfruta. Llorcito, mami, llorcito. Wiriri, guarara. Cortito, mami, cortito. Ay, guarara, wiriri. Llorcito, mami, llorcito. Wiriri, guarara. Cortito, mami, cortito. Vení, vení, vamos todos. De nada vale el consejo del padre que la educó. Y aunque ella adora a su viejo, hoy por la calle pasó. Y los metidos del barrio, también con su celular. Y con el disimulo, le volvieron a cantar, sí. Llorcito, mami, llorcito. Ay, guarara, wiriri. Shortcito, mami, shortcito. Todo está suave, todo está rico. Cortito, mami, cortito. Tranquilo, bajo, tranquilo. No me hagas esto, mami. Cuidado con la calle y lo metido. Cortito, que andan suelto mami, por ahí. Y algunos se creen vampiros. Shortcito, mami, pero shortcito. Mano pa' arriba, minera, ven y bailalo conmigo. Cortito, mami, cortito. Que estamos haciendo un casting buscando ese modelito. Shortcito, mami, sabía que iba a ser una locura. Me preparaba para estar a la altura. Esa morena me mueve el piso y con mi mente hizo lo que quiso. De día se disfraza de señora, pero de noche ese cuerpito me devora. ¡Sabor! Dale morena que quema si baila conmigo yo me vuelvo loco. Me muero. De compasión, que no soporto tanta presión. Dale morena que es tarde y ya no soporto tu seducción. Esa morena me mueve el piso y con mi mente hizo lo que quiso. Si yo sabía que iba a ser una locura, me preparaba para estar a la altura. Se disfraza de señora, pero de noche ese cuerpito me devora, mami. Si pasa por al lado mío, el frío se vuelve calor. Me sube la temperatura y es una locura sin comparación. Un poquitito de compasión, que ya no aguanto tanta presión. Dale morena que es tarde y ya no soporto tu seducción. Sabía que iba a ser una locura. Me preparaba para estar a la altura. Esa morena me mueve el piso y con mi mente hizo lo que quiso. Ay, de día se disfraza de señora, pero de noche ese cuerpito me devora. Casi van dos días y no va a dormir. Cuando llega el viernes ya quiere salir. No pasó el mareo y ella quiere más. Y con sus amigas se va a gozar. Soltera, con sus amigas ella mueve la cadera. Y baila plena la noche entera. Se queda, se queda. Ella llega a la pista moviendo la cola. Con su cintura ella te descontrola. Bajando hasta el piso pierde la noción. Bailando esta plena con tremendo sabor. Que toque el piso, bájalo. Que toque el piso, bájalo. Que toque el piso, bájalo. Que toque el piso. Soltera, con sus amigas ella mueve la cadera. Y baila plena la noche entera. Se quiebra, se quiebra. Suena cristal en vivo. Sí, mami. Solo pa' que te mueva. Ya casi van dos días y no va a dormir. Cuando llega el viernes ya quiere salir. No pasó el mareo y ella quiere más. Y con sus amigas se va a gozar. Soltera, con sus amigas ella mueve la cadera. Y baila plena la noche entera. Se quiebra, se quiebra. Ella llega a la pista moviendo la cola. Con su cintura ella te descontrola. Bajando hasta el piso pierde la noción. Bailando esta plena con tremendo sabor. Y que toque el piso, bájalo. Sí, que toque el piso, sí, muévelo. Que toque el piso, bájalo, bájalo, bájalo. Soltera, con sus amigas ella mueve la cadera. Y baila plena la noche entera. Se quiebra, se quiebra. Para que rinda, Juli. Te mueva, pa' que te mueva, ahí.

si estás conmigo. Mi amenaza va más allá de lo que yo me imaginé. Se despertó en un segundo, me persiguió como un vagabundo y él me atrapó. Yo me entregué y me dejé llevar. Qué difícil es cuando apareces otra vez. Baila, no.

yo, la que se traicionó y siempre se ha mentido. Las calles rotas.